junto a ti. Ver el brillo del sol sobre tu cuerpo y la magia de tus besos. Tú me das ganas de vivir, es tan intenso esto que siento por ti cada vez que siento el fuego de tu cuerpo junto a mí. Me haces perder el control con esa forma de mover tu cuerpo, el color de tu minifalda y tus besos. Tú eres como el fuego de un dragón, tú eres superior. Me gusta sentir el calor de tu piel, ese perfume de cristal sobre tu cuello y la magia de tus besos. Tú me das ganas de vivir, es tan intenso esto que siento por ti cada vez que siento el fuego de tu cuerpo junto a mí.